es una radio comunitaria sin fines de lucro, gestionada por la Asociación Civil La Tribu. Los integrantes de la Asociación Civil La Tribu son Alejandro De Masi, Juana Alfonso, Paula Lorenzo, María Paula Prati, Natacha Susana Di Perno, Ana Laura Macielo. Pero quienes hacemos La Tribu todos los días no cabemos en un spot. La dirección de nuestra casa es Lambaré 873, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Habrá territorios posibles? Eso mismo me preguntaba yo, y sabés que me lo pregunto siempre que armo la historia de apertura de Charco, que pueden ver en nuestro Instagram. Sí. En donde tenemos ahí unos paisajines, unos buenos territorios posibles. Y eso me gusta, porque es como una acción colectiva, porque todas nos vamos mandando fotos de mira este paisaje, mira acá donde estuve, más rural, más urbano, qué sé yo. Y al fin y al cabo damos cuenta de diferentes territorios posibles, ¿eh? Exactamente. Siendo lo literal de un territorio, ¿no? Porque después tenemos otros territorios posibles que construimos de una forma más metafórica, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo hoy te cuento que llegué tempranito a la radio y estuve a punto de mandarte un videíto. Tenía ganas de mandarte el cielo que se ve desde el patio de La Tribu. ¿Cómo se ve el cielo? Y se ve con un poquito celeste, pero algunas nubecitas blancas, pero no sé, estoy un poco colgada con las nubes. Vi la luna llena de mañana cuando salí, entonces estoy ahí en ese territorio del cielo. El cielo ayer estaba loquísimo con el tema de la luna llena enorme, pero como unas nubes ahí. Uh-huh. Está intenso. Yo hoy me desperté, que hace mucho que no me pasaba, antes de que amanezca, porque como me suelo levantar tipo 8 menos alguito, ya está medio amanecido. Y hoy vi eso, como el sol tratando de hacer fuerza entre una capa de nubes, pero no estaba cerrado así como bien cerradito, que no se ve nada, sino que había ahí una lucha sol-nubes que me parece que ganaron las nubes igual. Sí. ¿No? No sé cómo será, cómo estará en Arenales. Acá no parece 4 de julio porque hay casi 20 grados, hay mucha humedad, no sabes qué ponerte a la mañana. Estamos en la misma, y para la gente que labura home office, te abrigás porque en tu casa adentro hace frío como un 4 de julio y salís a la calle y hace un calor que no tiene mucho sentido. Sí, así es, así es. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuviste? Ay, Pauli, yo estuve enferma, así que mi fin de semana fue una reposición de una señora que creyó que sí iba. Mira, me dormí temprano y dije, bien señora, esto me viene bárbaro porque yo mañana me levanto temprano y en la panadería va a haber de todo. Porque para mí el fin de semana es sinónimo de desayunar algo de la panadería. Totalmente. Y la verdad es que me dormí temprano y me desperté tarde como si no me hubiese dormido temprano. Uh-huh. Fui bendecida porque en la panadería decidieron hacer 2 tandas de chipá, con lo cual a las 12 del mediodía, que fue mi horario temprano para ir a la panadería, continuaba viendo chipá, que fue una cosa que no me esperaba. Y ese fue el hito de mi fin de semana, así que imagínate cómo estuvo. Yo quería contarte que el fin de semana fui a la casita Brandon después de muchísimos años. Lo tengo que confesar, que acá anunciamos todo el tiempo las actividades de la Casa Brandon. La habito hace muchos años atrás. Volví el sábado y fue como Muy hermoso el reencuentro con esa casita, está muy linda. Están proponiendo que haya un club de Casa Brandon. Unas propuestas y vi una peli, Agus, que la recomiendo ya, aunque sea muy tempranito a la mañana. Se llama Velocidad de Escape. ¿Y de qué va? Y va de las relaciones, de las relaciones, de los desamores. ¿Ah? Es un documental, porque cuando lo ves decís, bueno, esto es una ficción, y no, es un documental realizado en tiempo real. ¡Wow! Claro, o sea, el desamor ocurre y en ese momento todas esas reflexiones son filmadas, son grabadas y se armó el documental. Es increíble, la verdad. Estaba llena la casita de Brandon y con todas las personas que intercambié, estaban muy felices de haber visto esa película, de reflexionar, porque te sentís muy identificada con todas esas reflexiones que te vienen cuando los amores aparecen, cuando desaparecen. Es la historia de dos lesbianas y de varias más, ¿no? Como está también muy tematizado el tema de la amistad. La verdad que Velocidad de Escape no se estrenó ahora, ya creo que se proyectó 5 veces, pero estén atentes, hay una nota linda en Las 12 sobre este documental. La verdad que yo fui a encontrarme con amigues a la casita Brandon, no sabía que estaba esa peli, pero quería recomendarla acá por las ondas radiales para que más personas conozcan esta producción. Qué intenso ver documentado las sensaciones del desamor, ¿no? Sí, las porque reflexiones, sí, a veces que quedas muy enojada, a veces no. ¿Cómo sigue ahí? ¿Cómo seguís caminando cuando te sucede esto del desamor? Me gusta. ¿Y sabes de qué origen es la peli? ¿Es argentina? Es aquí, es argentina. Tengo que decir que conocía a muchas de las lesbianas que aparecen en el documental. Eso habla de mi edad, ¿no? Pero no, es argentina, es bien de acá. Se ve la canchita de Cabrera, que es una canchita histórica donde las lesbianas se juntan a jugar al fútbol. Entonces, eso, tenía como muchos guiños de la historia de acá, de la ciudad y de la historia torta, ¿no? Qué lindo sobre todo porque vos fuiste un plan y terminaste en otro plan que encima te gustó muchísimo. Sí, increíble la Casa Brandon, así que un abrazo a todas las personas que la llevan adelante porque realmente está muy lindo, es un lindo espacio, también con una entrada de aporte voluntario, o sea, como que si tenías plata podías poner ahí para la actividad. Así que, nada, como que recomiendo ir a la casita Brandon. No sé si abre todos los días o los fines de semana. Sé que no es todos los días, pero que durante la semana también abre, pero de todas maneras les pueden buscar en sus redes sociales porque, como decís, Pauli, siempre tienen unas propuestas muy buenas. Y no es solo pelis, hay perfos, hay música, hay de todo. Sí, después de la peli bailamos un ratito, había DJ y bailamos un ratito también. Ah, bueno, pero completa esa salida. Entonces. Completo. Ahí está, contando un sábado como de hace muchos años atrás. Martes 4 de julio, esperaríamos otra temperatura, pero hay 19 grados 5 décimas en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La humedad es del 76%, se espera una máxima de 21 grados y algunas lluvias aisladas, pero recién por la noche. Nosotras vamos a estar al aire esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana, entre los relatos de nuestro querido Alan Robinson y algunas entrevistas sobre la última dictadura en Uruguay. El Desorden hace Chica Sobresalto. Sangre por el suelo, como una peli macabra de Saw. Ahora que ser honesta está de moda, solo si vende tu verdad. Es un absurdo desnudo semi-integral. Que te harán lifting, rinoplastia y mucho más. Falso aliado tan deconstruido, ¿dónde vas que te has impreso el eslogan a la ropa del primar? Ruinas, no te imaginas, humo y pizza, date prisa. Todo en ruinas, no te imaginas, humo y pizza. Bueno, siempre a casa tengo todo en marcha. Y que llueva lo que tenga que llover. Yo no tengo casa, está todo en las entrañas. En medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, comenzó el juicio a cuatro policías por detenciones ilegales y torturas a manifestantes antiminería. En Chubut comenzó el juicio contra cuatro policías por detenciones ilegales y torturas a personas que se manifestaron en contra de la mega minería extractivista en diciembre de 2019. Me dijeron que me iban a matar y que iba a ser el segundo Maldonado, declaró Juan Salvador Jijirrey ese año. El inicio de la primera audiencia es acompañada con una jornada contra la criminalización de la protesta, en la que participan referentes de organismos de derechos humanos nacionales que están en la ciudad de Rawson. La verdad, este es un método que se viene aplicando desde hace mucho tiempo, solamente que ahora los organismos están prestando más atención, porque la persecución a la lucha no es de ahora, y el encauzamiento de los cumpas tampoco, expresó a Radio Escuela Lana Mucura. Nuevo juicio por el femicidio de Luna Ortiz. Hoy, martes 4 de julio, a las 10:30 de la mañana, se realizará una concentración en el Tribunal Oral en lo criminal número 7 de San Isidro, ubicado en Avenida Centenario 460 y Diego Palma, para exigir justicia por Luna Ortiz. Luego de un fallo del Tribunal de Casación de La Plata, desde el año pasado el femicida Isaías Villarreal se encuentra en libertad y vive a solo 6 cuadras de la casa de la familia. Tras 6 años sin justicia, convocamos a acompañar a la familia en esta audiencia clave, afirman las organizaciones que acompañan el reclamo de justicia de familiares y amigues de Luna. Desde que ocurrió el femicidio de Luna en 2017, la justicia solo ha puesto trabas al proceso de investigación, favoreciendo, como en muchísimos otros casos, a los femicidas abusadores y violentos, refiere el comunicado y prosigue. El crimen de Luna fue dividido en 5 causas por la Fiscalía de Género de Tigre. Una causa como abandono de persona seguida de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito, otra causa de abuso sexual, una causa de facilitación de la prostitución y 2 causas de narcotráfico. Esta última, que la familia investigó por su cuenta, la descubrieron en octubre del año pasado. Femicidios en lo que va del 2023. La cifra surge de un nuevo informe del Observatorio de las Violencias de Género, Ahora que sí nos ven, que releva datos desde el 1 de enero al 30 de junio del 2023, a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Según este registro, hubo además 134 femicidios íntimos de mujeres y 18 femicidios vinculados. También 159 intentos de femicidios y 20 intentos de femicidios vinculados. El 78% de los casos fueron perpetrados por una persona del círculo íntimo de la víctima. Los femicidas no son locos o extraños. Compartimos espacios de estudio, trabajo, amistad o el hogar. Cuentan con nuestra confianza y en la mayoría de los casos son personas con quienes tenemos un vínculo afectivo, explican desde el observatorio. 23 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 19 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 77% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Nuestros delfines están rositas, se viene la lluvia, parece. Para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Ashley Becker hace Amor. Lo que me hace sentir ese último beso me ha dejado morir. de que fuera ayer cuando marchaste de aquí. Este maldito día arrancaste de mí las ganas de vivir, la fuerza de sentir. El día se ha acabado como mi vida aquí en ese cuarto de hotel. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, terraza, terraza. Siete minutos pasan de las 9 de la mañana de este 4 de julio. Terraza, terraza, terraza. Vamos a anunciar un nuevo sorteo, ¿no? Así es. Buen día inicialmente. Buen día, buen día. Los martes llegó para el momento del sorteo. Entro justo en el mejor momento. Y sí, estamos sorteando un par de entradas para ver una obra de teatro. Volvemos al teatro con los sorteos. Y nos vamos a ver una obra que se llama Yo me quería morir antes que vos. Es una obra de teatro que sí habla de las violencias machistas, de esas microviolencias hasta que llega a ese extremo. La vi, tiene música en vivo. Es, la verdad que es muy movilizante, tenés que estar preparada para ir a verla. Pero yo salí pensando, che, esto hace unos años atrás no aparecía en el teatro. O sea, estas cuestiones que son tan cotidianas, la verdad que eso, con una apuesta muy hermosa, Pina González, una amiga, hace la música en vivo. La verdad que es un espacio muy hermoso. Y eso, y nos dieron dos entradas para sortear, que no está tan barato el teatro, che. Pero bueno, como siempre, esta vez hay que... Ah. A ver, ayer decía... Estuvimos reflexionando un poco. Sabemos que el arrobar y nada más, como que tiene más adherencia en los radioparticipantes, ¿no? Como repercute más y hay más participaciones cuando solo hay que arrobar. Uh-huh. Por ende, o con lo cual, habilitamos esa vía y si tenés ganas de contestar alguna consigna, dejamos esta. ¿En quién reencarnarías para ir al teatro? ¿En quién? ¿Cómo es? Pensando ¿cómo en esto es? De la muerte y como era un dramón, la obra sí. Realmente es muy movilizadora. Entonces, sí. Bueno, llevémoslo para el lado de la distensión y tomando el tópico de la muerte, de bueno, de partir, de no estar en un plano. Bueno, ¿en quién reencarnarías para ir al teatro? ¿Y a quién invitarías? ¿Y ejemplo? ¿A quién invitarías? Tremenda consigna, ¿eh? Durísima, yo no la pude contestar. Ayer quedé sin palabras porque digo, depende el día y la hora que sea, te digo en quién reencarno. No puedo elegir ahora. Me parece que va a funcionar el arrobar, ¿no? Porque está muy profunda esta en quién reencarnar. Yo reencarnaría en una gatita. Yo reencarnaría en gatita, pero no sé si puedes ir al... No te dejan entrar al teatro. Te van a echar, Pauli, de la sala. No voy a poder entrar. No vas a poder entrar. Es muy amplia aparte la consigna, porque yo puedo decir, por ejemplo, reencarnaría a mi abuela, que me parecía un ser estupendo y le gustaría ir al teatro, o puedo, tipo, decir, no sé... reencarno en una en China zorrilla, o sea, es ese el nivel de amplitud, ¿no? Sí, sí. Claro, sí, vale, es bien amplia, pero también, bueno, va de la mano de esta idea de que cuesta a veces las participaciones con las consignas, entonces vale también arrobar. No tenés ganas de reflexionar o jugar un poco a quién querés ser, que ya no está en este plano. Bueno, arroba con quién irías, nada más. Ahí va, ahí va. La propuesta para ir al teatro es en el Teatro El Extranjero, que queda en Valentín Gómez 3378, acá en la ciudad de Buenos Aires. Es el sábado a las 18 horas. Es un horario un poquito temprano, pero está bien porque después te haces algún plan, te vas a tomar algo. Eso, después haces otra cosita. Sí. Es que es necesaria después la charla, la reflexión, el abrazo. Para andar un poquito. Sí. Así que eso, estamos sorteando dos entradas el viernes, seguramente vamos a sortearla y seguramente van a estar aquí quienes participan de la obra para contarnos un poco más de esta propuesta que se llama Yo me quería morir antes que vos. Charco 88.7. En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse, en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo. Encendida. Gane quien gane, no perdamos el derecho a la comunicación. Gane quien gane, no perdamos la mirada crítica. Gane quien gane, no perdamos la construcción colectiva. Gane quien gane, no perdamos el trabajo en red. Gane quien gane, no perdamos la presencia en los territorios. Gane quien gane,

que se llama Voto Obligatorio. ¡Ay, qué coyuntural que andás! Y dice así. Julio a veces olvidaba su nombre. No tenía casi nadie con quien hablar. Trabajaba de arriero de cabras en las montañas del Cuyo argentino. Vivía mudándose entre dos puestos, lejos de todas las ciudades y todos los pueblos. Tendría alrededor de 45 años, pero no podía asegurarlo porque no festejaba sus cumpleaños. En la invernada, bajaba los animales a que se alimentaran de los pastos de la llanura. Y en la veranada, cuando las nieves se retiraban, los subía para que comieran en las alturas. En cada uno de los puestos en los que vivía, no había más que un catre, una mesita, una radio y la hoguera. Los puestos estaban construidos con algunas chapas, maderas, lonas y piedras de ahí mismo, de la montaña. El piso era la misma tierra y la hoguera estaba en un rincón para facilitar el tiraje y la salida del humo. Cada puesto tenía chapas como techo en caída a dos aguas. La invernada y la veranada eran lugares de paisajes imponentes, tan hermosos y desamparados como la misma soledad que ahí se vivía. Su trabajo de puestero había comenzado desde muy joven, desde que había finalizado la escuela primaria en una escuela rural cerca de un pueblito. Había aprendido mucho sobre el clima, los animales y las plantas de su montaña durante tantos años trabajando de arriero. A un día de su puesto de invernada bajando de la montaña, yendo por la ruta de ripio que iba al pueblo, vivió una señora a quien Julio visitaba de vez en cuando, cuando quería aprender a curarse de algún malestar. Se encontraba con su patrón, don Fernández, dos veces al año. En estos encuentros el patrón llevaba el salario de 6 meses y algunas especies que se hacían necesarias, como yerba, sal, aceite, arroz y fideos, que le alcanzaban justo como para esos 6 meses. Jugaban un partido de truco, tomaban un vino, comían asado y don Fernández se despedía. Hablaban poco cada vez que se encontraban, lo justo y necesario. El silencio y el viento son la música en la montaña. Julio, como los animales, no distinguía los feriados de los días de trabajo. Cuando caía alguna nevada de invierno o lluvia fuerte de verano, se quedaba en el puesto escuchando alguna de las 2 emisoras que captaban la radio. Por lo general disfrutaba de tonadas y gatos. Un día escuchó que el locutor dejó un mensaje. Dice Herminda Melincué a su madre, Eva Melincué, que por favor baje al pueblo el domingo a conocer a su nieta recién nacida. Julio se esforzó en recordar si conocía a Eva Melincué, porque el nombre le sonaba. No recordaba ese apellido, y tampoco recordaba el suyo, porque habían pasado ya muchos años en los que la única persona con la que hablaba era con su patrón. Se esforzó por recordar si tenía un familiar de apellido Melincué, pero como le pareció sin ningún sentido su esfuerzo, decidió poner la otra emisora de radio en la que se escuchaba música y no había tantos mensajes que lo perturbaran. Quería encontrar una excusa para ir al pueblo, en realidad. A los pocos días, tal vez por obra del viento o del destino, don Fernández apareció por el puesto para llevarle a Julio su documento nacional de identidad. Y comentó al pasar: el mes que viene se vota presidente en nuestro país. Si quiere puede bajar y votar. Gracias, don Fernández. ¿En el pueblo se vota? Sí, en la escuela. Compartieron unos vasos de vino, se saludaron con ese seco afecto campesino y se despidieron. Julio sintió algo invasivo que su nombre y su foto de niño estuvieran en esa tarjeta de plástico. Estaba sorprendido porque no sabía de dónde había salido esa foto en la que no se reconocía a sí mismo, pero agradeció. Sintió una extraña curiosidad por eso de ir a votar. En la radio, donde daban mensajes, a veces hablaban de eso de ir a votar. Nunca había votado, y nunca había usado su documento de identidad, porque los padres de Julio, que también trabajaban para don Fernández como puesteros, no habían tenido oportunidad de llevarlo al registro civil. Don Fernández parecía ser una buena persona, buen patrón, y pagaba buenos salarios, siempre en el plazo de tiempo con el que se comprometía. Los encuentros a tomar vino eran como una ceremonia, pero era muy exigente, con que no se perdiera nunca ni una sola cabra, lo cual era difícil, porque a las cabras a veces les gustaba andar solas y sueltas por la montaña. Don Fernández había escuchado que estaban dando vueltas por algunos pueblos los gendarmes y policías para ver en qué condiciones trabajaban los puesteros como Julio. La semana en que había que ir a votar, Julio se enteró por la radio. Bien temprano, en la mañana, antes de que saliera el sol, sin pensarlo demasiado, preparó su caballo, su mejor amigo, y se encaminó por la picada que llegaría al pueblito luego de 2 días de marcha. De a poco la picada se transformó en camino de huellas para camioneta, luego se hizo camino de ripio y finalmente se ensanchó para que aparecieran el asfalto, los primeros cipreses y las primeras casas. Ahora Julio estaba andando a caballo por el pueblito. Se sentía extraño. Entonces bajó del caballo, lo ató a un árbol y siguió caminando a pie. Saludó a una señora que tomaba mate en la entrada de una casa y preguntó por la escuelita para votar. La señora amablemente le indicó el camino. Su ropa estaba muy sucia y desgastada en comparación con la indumentaria que usaba la señora que lo orientó y las demás personas en el pueblo. Se lo veía muy deteriorado físicamente por las inclemencias de la forma de vida que llevaba. Parecía un hombre unos 20 años más viejo. Pasó cerca de un almacén de Ramos Generales y en la entrada vio un cartel con la cara de un señor. Pensó entrar al almacén y preguntar qué decía el cartel, pero se sintió avergonzado de hacerlo. Llegó a la escuelita y preguntó a un soldado que estaba armado a dónde tenía que votar. El joven soldado amablemente le indicó la mesa y el aula que podían verse desde el mismo lugar desde el cual el soldado montaba estricta guardia. Julio se asustó un poco del soldado. Pensó que ir a votar era algo malo que podía traer una guerra y que su vida corría peligro. Preguntó en la mesa: «Buenas tardes, le trabajo en los puestos para don Fernández allá pasando por el arroyo seco, por la picada que va para arriba. Don Fernández me dio mi documento y me dijo que si quería, hoy podía venir a votar. Y quisiera saber cómo tengo que hacer para votar, si fuera tan amable, por favor». «¿Es la primera vez que va a votar?», preguntó una señora en tono muy amoroso. «Sí, señora». «Bueno, venga que yo le explico». La presidenta de mesa lo acompañó y con solemne protocolo le explicó detalladamente cómo debía proceder para votar. Julio le siguió el juego a la señora porque quería evitar que descubriera que él no sabía leer. Una vez que la señora lo dejó tranquilo, Julio agarró la boleta que le pareció más parecida a los colores que veía en la montaña y la puso en la urna. Justo cuando Julio salía de votar, llegó el comisario del pueblo a cumplir su deber cívico y la señora le presentó al comisario el caso del documento de Julio para saber si eso era correcto o no. El comisario le pidió que lo esperara, votó, y al salir lo invitó a Julio a charlar a la comisaría. En la comisaría Julio le confesó al comisario que nunca había tenido documento y que su patrón se lo había conseguido amablemente para que él pudiera votar para estas elecciones. El comisario explicó con la paciencia de un profesor rural que don Fernández hacía cosas que estaban mal y que Julio tenía derecho a denunciarlo. «Pero si yo lo denuncio, ¿no le va a pasar algo malo a don Fernández?» «Y sí, usted no tiene que estar obligado a trabajar todos los días. Además, usted tendría que poder tener vacaciones, y se las tendría que pagar don Fernández. Y por lo que cuenta, usted está ganando mucho menos dinero de lo que don Fernández le tendría que pagar a usted por ley». «Yo no entiendo nada de esas cosas, señor, discúlpeme. ¿Qué le puede pasar al patrón si yo lo denuncio?» «Y eso no se sabe. Ahí ya depende de la justicia». Y además tendríamos que ir a ver en qué condiciones están los puestos en los que usted vive por el tema de su salud, que es lo más importante, ¿sabe? Sí, no tengo problema. En esta época me pueden encontrar todos los días en la veranada. Tiene que ir por la picada que sale de la casa abandonada que está al final de la calle de los cipreses. ¿Me puedo ir? Sí, claro. Pero antes de que se vuelva, acompáñeme, que vamos a pasar por el hospital. Así lo revisan un poco, que lo veo un poco pálido y yo me quedo tranquilo. Así fue como el comisario fue con Julio hasta el pequeño hospital del pueblo para que la médica de guardia pudiera evaluar el estado de salud en el que se encontraba el arriero. Si lo ve a Fernández, dígale de parte mía que sería bueno que venga a charlar a la comisaría. Comentó justo antes de que Julio entrara al consultorio de la médica de guardia. En la guardia lo atendió una joven que apenas hacía un año había terminado su residencia y estaba en sus primeros meses de ejercicio profesional de la medicina. Los primeros instantes la médica se preocupó bastante por el precario estado general de Julio, pero trató de no sobredimensionar el cuadro, aplicando todo lo que había aprendido desde su perspectiva sanitarista al atender un paciente. Estuvo un buen rato haciendo preguntas para entender cómo era la vida de su paciente, porque era la primera vez que atendía a un arriero que vivía como ermitaño. La primera impresión fue que su salud estaba en riesgo, debido a las condiciones de vida de su trabajo. Le tomó la presión, lo auscultó con un estetoscopio y le descubrió un pequeñísimo ganglio en el cuello. Julio se sintió muy raro mientras era revisado por la joven doctora y cuando tuvo que dar su apellido, respondió de forma evasiva porque no se lo acordaba. Escuchó la explicación sobre la pequeña inflamación que tenía en el cuello, pero no entendió nada de lo que le dijo la médica. Después de una media hora de conversación y diagnóstico, la joven médica le recetó un antibiótico para desinflamar el pequeño ganglio del cuello y un antidepresivo para garantizarse que volviera a controlar su salud en el pueblo el próximo mes. Se preocupó porque Julio no recordaba su apellido. Le dio a tomar el antibiótico, el antidepresivo ahí mismo, con instrucciones muy claras para que regresara al hospital dentro de un mes. Pero como Julio no sabía contar, por lo cual no tenía forma de saber cuándo volver, más que haciéndose una idea aproximada. No le pidió ayuda a la doctora para encontrar una forma de calcular un mes, porque no le resultaba muy confiable. Acuérdese de volver en un mes, así le doy el remedio de nuevo. Gracias, doctora, muy amable, ¿eh? Se cuida, ¿eh? Comentó después de tomar los remedios para despedirse, pero para sacarse de encima esa situación que no lo hacía sentir muy bien. Cuando estaba desatando su caballo, ya por fin para regresar a la montaña, Julio sintió algo que nunca antes había sentido. Sintió pesados los músculos del pecho, como cuando la lluvia moja las pieles de oveja que usa como montura de caballo. Al regresar por la calle, vio a una madre con una beba en brazos. La beba lloraba. Recordó el locutor de radio y pensó que esa sería la beba que había nacido. Pensó que tendría que haber hecho el esfuerzo de hacerle caso a sus padres y seguir estudiando en el colegio. Subió al caballo y comenzó a galopar para regresar a su puesto en su montaña lo más rápidamente posible. No podía dejar de pensar en don Fernández. No era esa persona que él conocía, sino que también era una persona que le había hecho un mal durante muchos años. De regreso por la picada, decidió pasar por la casa de don Fernández a hablar con él. Llegó, aplaudió, los perros ladraron. «Julio, amigo, ¿qué lo trae por acá? Fue a votar, me imagino». «Bien, don Fernández, muchas gracias, muy bien. Quería hablar con usted de algo que me dijeron ahí en el pueblo y no me lo puedo sacar de acá, de la cabeza, don Fernández. Bueno, pase, pase y tomamos unos mates». En el pueblo, por casualidad, me puse a hablar con el comisario. Me invitó a la comisaría, me empezó a preguntar por el documento y me dijo que yo podía denunciarlo a usted porque nunca me había dado el documento y porque me estaba pasando poca plata. «Ah, bueno, este es un asunto serio, entonces». «Sí, pero no se preocupe, don Fernández. Creo que no es necesario hacer una denuncia y meter a la policía en esto, Julio. Podemos arreglar un aumento de salario». «No, don Fernández, mire, yo quiero devolverle mi documento. Esto viene para problemas. Fui a votar y terminé en el hospital, don Fernández. hasta me metió remedio, es una médica jovencita que estaba ahí, pobrecita, don Fernández. Dice que tengo que volver dentro de un mes y ni sé cómo voy a hacer. Todo esto no me gusta nada, es para problema. Además, el comisario me pidió que le dijera que usted tiene que ir a hablar con él. Sería mejor, Julio, que el documento se lo quedara a usted. Es suyo. No, don Fernández. Desde que vine a votar que me siento mal. No se ofenda que lo contradiga. Usted sabe que yo lo respeto mucho. Yo no quiero tener problemas. Por eso le voy a devolver el documento y le voy a pedir que no me traiga más el salario. Estamos bien así, don Fernández. Yo quiero que usted siga viniendo a traer el arroz, los fideos y el vino para acompañarnos en los partidos de truco. Y así, sin más explicaciones, Julio se despidió y volvió a sentir esa tranquilidad tan valiosa que había perdido. Arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho el viento. Lo saludan las flautas del pajonal. Y apurando a la tropa por esos cerros, el arriero va. Se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas.

8 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 4 de julio. Adelante, queremos agradecer muchísimo este nuevo cuento. Me encantó, me emocionó. Qué lindo emocionarse con la literatura, ¿no? Ay, sí. Leída en vivo, además. Leída en vivo y con tantas imágenes, ¿no? Sí, eso, ¿no? De cómo veíamos... Yo veía esa montaña, exacto. Veía ese hombre, veía ese cuarto oscuro, veía esa salita del pueblo, todo vi. La salita del hospitalcito uh-huh. del pueblo, uh-huh. que lo llevan a votar. Sí. Uh-huh. Terrible, ¿no? Terrible. El voto obligatorio. El voto obligatorio. El cuento, no estoy hablando, por favor, ¿no? Estoy hablando del cuento, ¿no? Solo del cuento. El voto, no dije voto compulsivo, dije voto obligatorio. Obligatorio, sí. Y también pensar en estas imágenes que nos traía el relato de una forma tan clara, que son cosas que... lamentablemente aún siguen sucediendo, si bien obviamente antes era algo que sucedía más, siguen pasando este tipo de cosas de personas que trabajan en los campos y están aisladas, sin sus documentos, sin saber cómo qué sucede, y esto que mencionabas, que incluso no se acordaba su apellido, fue bien fuerte, ¿no? Sí, está bueno, Agus, lo que decís, aisladas respecto de la ciudad... Y olvidar el propio apellido y lo que implica eso en una ciudad, ¿no? Uh-huh. Como... Sí, porque a la vez no está aislado de ser con la tierra, de ser con... No, tal cual. Entonces, como que es eso, es aislado en la ciudad. Sí, a mí me preocupa que... Yo vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Sobre la pandemia. Que hayamos salido de la pandemia... sin conciencia crítica de lo que implican los aislamientos obligatorios. Uh-huh. Porque el personaje del cuento defiende no un aislamiento, sino una distancia voluntaria respecto del cuento y una forma de vida en la que cabe olvidar el propio apellido y en la que cabe vivir sin DNI, Sin sueldo. Hace poco estuve trabajando en el noreste argentino y conocí unas personas que fueron en Formosa, estuve trabajando, que trabajaban como docentes y no tenían agua corriente, uh-huh. ¿sí? Y se vinieron de un pueblo, de la selva, del noreste argentino, a Formosa, la ciudad, a tomar un taller. Y claro, el primer impacto que uno tiene como persona que tiene acceso al agua corriente es, el primer prejuicio, no se puede vivir sin agua del grifo. Sí. Pero saltado ese prejuicio... uno se encuentra con que sí se puede vivir sin agua del grifo. Pero ahí opera un prejuicio del orden, de los modos de vida, es que está mal vivir sin agua del grifo. Uh-huh. Está mal bañarse con agua de lluvia. Está mal bañarse con agua del río, ¿no? Ahí opera un prejuicio civilizatorio. Sí, también... como no correr el eje de, bueno, ojo, también pensando en el cuento, entramos en una realidad del relato, de la literatura, como que a mí se me atraviesa como alerta trata laboral, ¿no? Como también ir dimensionando distintos ejes de la discusión, sí. como para no romantizar la situación y decir, bueno, en este cuento, en esta dimensión, sí. ¿cómo es el rol del personaje? Como para abrir la... mucho más la discusión. Sí, estamos cuento, en el plano del relato sí, de este cuento. Claro, a mí se me mezcla. Claro, pasa ¿entendés que... lo que iba? Como, sí. como para que no quede algo romantizado. Como estamos en esta dimensión, porque digo, alguien sintoniza ahora en la radio, nos escucha así, es como, no claro, estamos romantizando es que una, claro. Repudiamos la trata laboral. Gracias. Estamos hablando de un cuento. Pero solamente por claro. como que... ¿Sabés por qué no, me pasan no esas cosas? No, está cuento. Bueno lo que me estás... Porque yo convivo entre realidades. Exacto. Para mí la realidad de la literatura no es una convención. Yo soy escritor. Uh-huh. Entonces, para mí la literatura no es convencional. No es una... No es para mí la ficción es realidad. Sí. Entonces, como yo acabo de leer un cuento, ahora estoy en la realidad convencional de salir al aire. Y claro, y como que tengo que viajar entre realidades. Eso. Pero eso tiene que ver con mi propia neurodivergencia. Sí. Por eso está bueno conocer las convenciones con las que uno convive. Claro, y por eso es como el que estamos hablando del cuento. Como viste, claro. Como por un momento dije, para, no estamos diciendo claro, que está buenísimo claro. La situación. Es como, nos estamos hablando es de este cuento. Claro, es yo cuento. Solamente imaginando de que si alguna o algún participante recién se sumaba a la mesa... Digo, uy, va a estar pensando cual... Digo, no estamos romantizando sí. Cualquier situación, repudiamos sí. La trata, no, pero... No la romantizamos y también claro. Podemos reflexionar sobre ese agua de lluvia, esos ríos que se están secando, que el mismo sistema los sí. Está secando. O ese agua de lluvia que tiene glifosato. Que tiene glifosato, que también tiene que ver con el sistema, entonces no... O sea, deseamos... Bañarnos vivir con, agua con de la lluvia. Naturaleza, pero en este sistema nos lo están haciendo bastante difícil. El personaje del cuento reacciona contra la trata de personas. Exacto, uh-huh. Tal cual. Toma una decisión desde su modo de estar en la montaña contra la trata uh-huh. De personas. Sí. Y elige seguir la relación con el explotador, el patrón, para poder jugar al truco y tomarse unos vinos y ver a alguien cada 6 meses. Claro, revierte sí, el vínculo. Sí. Yo conocí un ermitaño que lo fui a entrevistar en el sur, en la Patagonia, y el loco trabajaba, cuidaba un puesto en media montaña, en la nieve. Uh-huh. Y me contó que se bajó de puesto... de refugio, cuidaba refugios, era cuidador de refugios. Porque en el refugio alto, donde había nieve, un día escuchó a la taza que le hablaba. Bianchi, de apellido se llamaba. Está en YouTube la entrevista que le hice. Lo filmé. Y se asustó, ¿viste? Porque la taza le habló. Tanto tiempo solo le habló la taza, entonces tomó una decisión. No es que dejó de cuidar los refugios, se bajó al que estaba un poquitito más abajo. En vez de 3.000 metros, a 1.500 metros. Ahí me dijeron que las tazas no te charlan. Claro, ahí la taza ya no le hablaba. Te queremos agradecer mucho, Alan, el cuento, esta participación, esta columna aquí en estos y en esta construcción, ¿no?, de territorios posibles. Bueno, buenísimo. Nos veremos dentro de un mes. No sé si el primer martes de agosto o el segundo martes de agosto, pensando en las realidades convencionales, porque voy a estar probablemente caminando en algunos bosques del norte de América. Bien, bien, bien. Bueno. Será el primero, será el segundo martes del mes, pero aquí te vamos a esperar. Gracias. Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino. Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino. No soy constante en amores, por eso tan sola estoy. Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Y yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, se pico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Y yo iré bailando mientras la taba me den con qué. (Risa) pena, me llega a mojar los ojos y surgen desde el olvido aquellos labios siempre tan rojos. Me pongo los tacos altos y rasco para el cabaret. Mi vida está en la milonga, sé que bailando yo moriré. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me echó el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras la taba me den con qué. Bailando mientras la medio de un charco, paisaje charco que hace parecer imposible la actividad humana. Sin embargo, Acampe Piquetero Nacional, la unidad piquetera realiza hoy, martes 4 de julio, un gran acampe nacional, principalmente en la avenida 9 de julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires. Será en rechazo de la manipulación de alimentos con fines electorales, ya que aseguran que en lugar de ir a los comedores populares, donde se alimentan millones de personas que no tienen que comer, se destina a la campaña electoral. El camino claramente lo marca Jujuy, con una lucha por los derechos de los pueblos originarios, de los docentes por su salario y por el agua y la tierra para todos los jujeños contra el saqueo del gobierno radical de Morales. Unidos en el reclamo de que se retire la constitución reaccionaria y renuncie el represor del valiente pueblo jujeño, expresó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. Marcha en Corrientes por justicia para Nino Largueri. Hoy martes 4 de julio, a partir de las 7, habrá una movilización frente al juzgado ubicado en Mendiete Pellegrini de la localidad correntina de Monte Caseros, ya que declararán los policías acusados por el homicidio calificado de Nino Largueri, un joven de 23 años que fue secuestrado por la policía provincial el pasado 14 de agosto de 2015. Tras ser detenido en la casa de un amigo, estuvo 15 días desaparecido y apareció muerto en el río Mirinay. Los cuatro agentes, Ramón Goin, Roberto Aguirre, Cristian Igalo y Walter García, justificaron la detención de Nino acusándolo de haber robado un paquete de cigarrillos de un casino. El primer juicio por el homicidio de Nino fue declarado nulo por la justicia. Hoy se espera la declaración de los policías acusados y para Anaí Andrade, hermana de Nino, afirman: si no hay procesamiento por el homicidio, la justicia es cómplice. Trabajadores de la salud se movilizan en varias provincias argentinas. Los profesionales de los hospitales Posadas y Garrahan continúan en alerta tras las imputaciones recibidas por sus referentes sindicales. En tanto, el Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén exige la ley de carrera profesional, mientras que el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de Salud de Tucumán demanda la modificación de los índices salariales de la ley de carrera sanitaria, y la Asociación de Profesionales Técnicos y Auxiliares de la Salud Pública del Chaco también anuncia medidas. El Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén, CIPROSAPUNE, llamó a un paro por 24 horas para hoy, que incluirá una concentración en el Monumento General San Martín. Exigen la aprobación de la carrera profesional, entre otros puntos como la apertura de una mesa salarial de salud, recategorizaciones y más insumos y medicamentos en los hospitales. Por su parte, el Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud de Tucumán, CITAS, está a la expectativa de lo que vote la legislatura provincial este miércoles 5 de julio, ya que ese día podría aprobarse la modificación de la carrera sanitaria, lo que consideran que tendría un impacto positivo en los índices salariales de los y las trabajadoras del sistema sanitario, por lo que el gremio tucumano podría levantar la medida que lleva adelante por tiempo indefinido. Respecto de ley en defensa de la litoraleña. La cooperativa de trabajo recuperada por sus trabajadores y trabajadoras hace 8 años, tras la quiebra de la empresa de Conti Sociedad Anónima, sigue luchando contra decisiones judiciales que ponen en riesgo el permiso de expropiación de la empresa. En este marco, los trabajadores y las trabajadoras organizadas en la fábrica niegan una orden de desalojo y proponen un proyecto de ley para expropiar la fábrica recuperada en 2016. La litoraleña presentó el proyecto de ley solicitando, en el artículo primero, que se declare de utilidad pública y sujetos a expropiación en los términos de la ley número 238, los bienes muebles, instalaciones y bienes intangibles junto a los inmuebles, sitios en la calle Girardot 331 y 345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalizan la presentación exigiendo que debe iniciarse el proceso expropiatorio. Compartimos ahora las palabras de Fabián, trabajador de la litoraleña, entrevistado por este programa durante el mes de junio frente a las amenazas de desalojo del inmueble. Nos habían denegado en el 2016 cuando pedimos la continuidad con el argumento que los obreros no podemos gestionar medios de producción y que era una experiencia que no estaba bien administrada. Mantuvimos con todo tipo de problemas coyunturales, 50 puestos de trabajo. Hoy la cooperativa tiene un estándar de producción de excelencia, tenemos acuerdos con universidades, con el Instituto de Tecnología Industrial, que nos asiste en control de calidad. Hay 3 ingenieros haciendo su trabajo profesional para recibirse en la fábrica. Pocas experiencias de empresas, no ya cooperativas, sino en general, tienen un carácter de responsabilidad social como la cooperativa La Litoraleña hoy por hoy. Entonces no hay ningún tipo de argumento que atente contra las buenas prácticas y la calidad del producto que realizamos. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, hay 20 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 73% de humedad, una máxima de 21 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias.

suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida. Hoy vieron qué curioso. Hoy no vi a nadie de la CGT. O yo no me puse los anteojos. ¿Dónde está la CGT? No está, que no se ve. Charco de arena. Estoy al aire, por eso pasan 34 minutos de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Bueno, estábamos tratando de realizar una comunicación con el Uruguay, por eso no quería estar al aire, pero bueno, es así la radio en vivo, ¿no, Agus? Así es, Pauli, mientras vemos si nos conectamos o no, también hablar un poquito de la excusa por la que queríamos hacer esta llamada en Uruguay, y es porque el martes pasado se cumplieron 50 años del golpe de Estado en el país vecino, y es por eso que queríamos saber qué es lo que está ocurriendo, cómo lo están viviendo ahora. Y entender un poco más de esta oleada represiva de los años 70, que sabemos que ocurrió en el Cono Sur, ¿no? Exactamente, 50 años, se hizo una vigilia la semana pasada, en el mismo fin de semana que fue lo de Darío y Maxi aquí, allá en el Uruguay, hicieron una movida muy, muy grande, eso, conmemorando esos 50 años. Y hay que decir que el Uruguay no tuvo estos juicios de lesa humanidad como tuvimos aquí. Hubo dos consultas populares y el pueblo vota que no se juzgue a los militares. Eso es muy terrible. Por eso es importante seguir haciendo memoria colectiva e insistir, ¿no?, que hay responsabilidades y eso, y que hay que juzgar a los genocidas. Sí, sabemos que el caso de Argentina es un caso excepcional en lo que es América Latina y las dictaduras de los 70s, porque fuimos los únicos quienes sentaron a las juntas militares en el banquillo, ¿no? Así es, así es. Bueno, anunciamos que son 50 años de la dictadura en el país vecino del Uruguay, que hubo muchas actividades. Estamos en contacto con todas las organizaciones que estuvieron participando, pero nos va a quedar para otro día esa comunicación. Y nos volvemos de este lado del Río de la Plata, más exactamente al norte de nuestro país, ahí a donde Jujuy resiste, porque la lucha continúa, por más que ahora los noticieros solo hablen de las candidaturas. Sí, la lucha continúa, y sabemos que la lucha continúa y también de forma muy fuerte, porque, por ejemplo, sabemos que hay docentes que están haciendo una huelga de hambre en reclamo de sus salarios. Sabemos, y hablábamos la semana pasada, que no eran simplemente los docentes quienes se movilizaron, sino un montón de diferentes sectores de Jujuy en reclamo de las condiciones en esa provincia, y sobre todo en reclamo de la reforma constitucional que se está tratando de llevar adelante. Totalmente. Ayer compartíamos algunos testimonios de ese tercer malón de la paz que vino hasta aquí, hasta Buenos Aires, a reunirse con el presidente de la Nación. Pero bueno, es muy importante escuchar todo lo que dijeron, y por eso queríamos volver con estos testimonios. Vamos a escuchar a Rosa Gutiérrez, de la comitiva del tercer malón de la paz, en la conferencia de prensa realizada la semana pasada. Buen día, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. Me llamo Rosa Gutiérrez, de la comunidad Tuscapacha. realizo para el Pala Jujuy. Y bueno, también venimos acá a dar nuestro testimonio para que ustedes sepan de nosotros mismos qué es lo que está pasando en Jujuy y no los que vienen y dicen otras cosas de nosotros. No es la primera vez esta represión la que pasó en esta semana, no es la primera vez. Ya viene pasando el avasallamiento constante contra las comunidades indígenas. El ver a la policía que nos reprimen todo el tiempo, que tiran, que ya para ellos es como una cacería. Nosotros también somos seres humanos, igual que todos acá. Y nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra forma de vivir. Y vamos a dar la vida por eso. Eso es lo que venimos nosotros a transmitir acá. Para que todos ustedes sepan qué es lo que está pasando en Jujuy. Esto tiene que terminar. Tiene que terminar. Ustedes no estuvieran en el lugar. Ver a los ancianos y a las ancianas correr. Ver a los policías dispararles como si fuese cualquier cosa. Ningún tipo de sensibilidad, ni de piedad, ni de nada. Esto está pasando en Jujuy, señores. Ayuden, ayuden a transmitir esto. No podemos más nosotros, hermanos y hermanas. Estamos dispuestos a dar la vida, no vamos a renunciar. Son nuestro territorio. Entiendan eso, por favor. Necesitamos ayuda. Si tenemos que ir a todos lados, vamos a ir a todos lados. Necesitamos el apoyo, porque esto es un bien para toda la humanidad lo que estamos defendiendo. Gracias. Jaya y a Rosa Gutiérrez de la comitiva del Tercer Malón de la Paz en la conferencia de prensa realizada la semana pasada. Hay que insistir que la situación no está cambiando y que sigue el pueblo, eso, hasta en huelga de hambre, ¿no? Sí, Pauli, también entender que lo que están tratando de advertir las comunidades es que varios artículos de esta constitución que pretende reformar y que de hecho reformó el gobierno de Gerardo Morales, cercena un montón de derechos por los que las comunidades ya venían peleando, como son la obtención de títulos comunitarios sobre los territorios, ni hablar de que fue una reforma que se aprobó sin el derecho de la consulta previa, libre e informada, lo mismo que vienen denunciando las comunidades sobre otros proyectos como son que promueven desde el gobierno para la extracción de los territorios. Uh-huh. Totalmente, totalmente. Vamos también a escuchar el testimonio de Aurora en la conferencia de prensa de la semana pasada. Bueno, buenos días con todos hermanos y todos los que me están acompañando aquí. Yo soy de la comunidad de Suques, departamento Suques, por Anzulí. Y yo también vengo por asunto de esta reforma. Esta reforma que nos perjudica a todos, no solamente va a perjudicar del campo o del pueblo o de la ciudad, no. A todos nos perjudica hasta hacer una reunión. Nos ha quitado el derecho de expresión, de manifestarnos nuestros reclamos. Y yo digo, como en Jujuy no tuviéramos justicia, no sé, no hay nadie que nos defienda. Están todos con el Gerardo Morales. Y para firmar esta reforma ha estado todos los partidos justicialistas, el Geneses, el después está el Aquín, que ellos todos han salido a nuestro contra. Todos han salido a nuestro contra, nada, no hay quien nos defienda, ni tampoco la justicia. Y también ahora estamos viendo por ahí a la señora Sarapura, que es diputada nacional, está saliendo a nuestro contra. Pero se hace creer que es una mujer indígena. De eso estamos muy mal en Jujuy, por eso venimos a pedir ayuda aquí en Jujuy, en Buenos Aires, en la Nación. Y espero que llevemos una buenas respuestas para nuestros hermanos que están en la ruta. Y vamos a quedarnos ahí hasta que haya alguna solución con todos nuestros hermanos. Y unas felicitaciones también para los excombatientes que están sumándose a nuestra lucha. Gran Jayaya. Jayaya. día a día, decía Aurora ahí en la conferencia de prensa. Estamos diciendo que Jujuy resiste y también desde otros territorios se apoya la lucha de allí. Y hoy sigue la vigilia ahí en la Casa de la Provincia de Jujuy. Hoy hay una jornada cultural, martes 4 de julio, a partir de las 3 de la tarde. Va a haber varias actividades, de 3 a 7, Feria de Libros Independiente. A las 17, Ferni Ferdino comparte su música. A las 18, charla API sobre la bebida ancestral andina. Y de 19 a 21, un taller de canto ancestral con caja. Así que también invitamos a quien quiera sumarse ahí en la vigilia de autoconvocades en la Casa de Jujuy, Avenida Santa Fe 967, de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, también, Pauli, en este mismo sentido, para el sábado 8, de 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde, más o menos, en Parque Lezama se está empezando a armar un festivalazo en, como decíamos, abrazo y apoyo al pueblo jujeño y su lucha. Van a haber varios artistas confirmados: Peteco, Grupos Aymaras de Sicuru, Dura Tierra, Lula Bertolli, y sigue la convocatoria y artistas que se van a ir sumando esta semana de cara a lo que va a ser el próximo sábado en Parque Lezama. Ahí está tramando nuestra Micha Ferni. La Ferni están armando, hacía unos días me dijo, tenemos ganas, tenemos que hacer algo por Jujuy, y el arte siempre es una buena compañía para la lucha. Entonces también vamos a convocar, y estos días lo vamos a anunciar, que ahí en el Parque Lezama, este sábado al mediodía, va a haber un gran festivalazo en apoyo a la lucha de Jujuy. Dura Tierra, Sarabá. A los cantores que ponen el pecho para cambiar un mundo que está hecho a la medida de los capitales, que solo dejan en la tierra males. A los dementes de las emociones que dan sentido, que no dan razones para pensar, para sentir de nuevo. Con los pies en la vereda, llagas y canciones nuevas, Sarabá. Sin decibeles, a los dementes que buscan el fondo en el mar de los pensamientos hondos, como los ojos, como la memoria, ojos de uno, memoria de todos. Si vas a hablar, mejor que digas algo, porque el silencio es mejor que la nada. A lo mejor, mejor que digas es algo, a ver qué pasa, a juntar palabras. Viene la canción en nuevo. charco. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Cuarenta y ocho minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Estoy absolutamente segura, casi terminando el programa, que estamos construyendo territorios, ¿no? Ni hablar, fuimos de un lado hacia el otro, al país vecino, recorrimos el país a lo largo y a lo ancho, así que más territorios que este nos sellan. Y con la agenda que se viene... Recién decíamos, se viene un festivalazo ahí en Parque Lezama, en apoyo al pueblo jujeño. Ahí está la Ferni, que no está llegando acá la columna degenerada, pero nos manda información todo el tiempo. Hace su participación satelitalmente. Ahí va. ¿Tenés alguna recomendación para el día de hoy? Bueno, para el día de hoy suceden varias cosas. Por ejemplo, lo que va a pasar es el Atlanticazo número 19, convocado desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en conjunto con la Red de Comunidades Costeras. Llaman a que nos sigamos manifestando. Nuestro rotundo rechazo al proyecto petrolero Costa Afuera que el gobierno nacional pretende instalar en nuestros territorios. Por eso llaman a que en distintos puntos de la costa atlántica, desde la provincia de Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, Antártida Argentina e islas del Atlántico Sur, el pueblo salga a decir no a las corporaciones petroleras que intentan avanzar sobre nuestro mar. Ahí va. Acuérdense, cada cuatro del mes se hacen estas movidas porque eso, son otros temas, son otros territorios, pero quieren extraer, igual que el litio en Jujuy, quieren extraer el petróleo de nuestras costas del mar, ¿no? Sí, tengo otro para hoy también. Dale. Porque como leíamos en las noticias, comenzó el juicio a cuatro policías por detenciones ilegales y torturas a manifestantes de la antiminería en Chubut. Uh-huh. Así que hay que salir en apoyo a los ambientalistas que fueron criminalizados en diciembre del 2019. Leíamos un testimonio muy fuerte también en las noticias de uno de los ambientalistas, de Juan Salvador Jijirrey, que decía: me dijeron que me iban a matar y que iba a ser el segundo Maldonado, por eso y más que nunca hay que salir en apoyo a los compañeros criminalizados. Totalmente. Yo tengo una invitación para el día de mañana. No sé si hay muchos radioparticipantes que sean periodistas, porque es una convocatoria a comunicadores, a periodistas, pero tiene que ver con Justicia para Luna, porque está próximamente a comenzar el juicio. Desde la mesa de trabajo que acompaña la causa, invitan a un encuentro con periodistas y medios a pensar la mejor forma de cubrir la etapa del juicio oral. Es una lucha que lleva 11 años. Se trata de un abuso sexual en la infancia de Luna. Luna ya es mayor de edad, llega el juicio ahora, y la idea de este encuentro de periodistas es justamente esto que siempre hablamos acá, ¿no? De cómo los medios trabajan el tema de los abusos sexuales en la infancia. Van a usar este encuentro también para presentar una guía para el correcto tratamiento de estos temas en los medios de comunicación. Súper importante, sobre todo, pensar eso, en una guía para tratar estos temas, porque sabemos que si bien los medios comunitarios y alternativos nos formamos y hablamos con quienes forman parte de la lucha de estas causas, hay un montón de otros medios que no lo hacen e incurren en un montón de falencias a la hora de comunicar estos temas, ¿no? Totalmente. Este encuentro será mañana miércoles 5 de julio a las 17:30 horas en Rivadavia 1864, que es en el Palacio de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Ahí al ladito, en el anexo del Congreso Nacional, se hace este encuentro de comunicadores y periodistas para trabajar el tema de los abusos sexuales en las infancias. Y te vuelvo un segundito a hoy, Pauli, porque hoy hay acampe piquetero. Desde la unidad piquetera salen con todo y en todo el país a defender los más elementales derechos de les compañeres, rechazando la manipulación de alimentos con fines electorales que deben ir dirigidos a los comedores populares donde se alimentan millones de pibes y pibas que no tienen qué comer. Es terrible. Así que con la comida de los pibes, ¿no? Jorge Acampe Piquetero, ¿decías? Nada, me enojo, porque digo, estamos hablando de la comida, de los comedores populares, y si ves los medios masivos hablan todo el tiempo de que se negocia con el FMI, no se negocia, que cuál es la manera, y justamente esa negociación con el FMI, eso tiene que ver, o sea, repercute justamente ahí, a donde están estos pibes que no les llega la comida. Eso, me enojo, pero comunico aquí que estemos en las calles hoy junto al movimiento piquetero. Si no tenés alguna más, ya contaste. dale, Agus. Tenía otra, y dale. Es que el jueves en la tribu Mostra se va a proyectar Mala Reputación. Viene el documental muy bien. Que muestra la representación de las lesbianas en la ficción televisiva argentina, que fue hecho por una de nuestras compañeras radiales, nuestra queridísima Fanu Santoro, junto a su compañera Bad F. Así que les recomendamos que vayan el jueves a las 20:30 a la Tribu Mostra en Lambaré 873 a ver este documental increíble. La orquesta de Escallas Noreste hace Petróleo. We'll be right back. Me encantó esta orquesta que hice Petróleo porque, no sé, se me venían olas del mar. Puede estar, se lo podemos pasar para los compañeros del Atlanticazo, a ver si les sirve para musicalizar y dar energía en la lucha contra las petroleras que pretenden instalar en nuestro mar, ¿no? Sí, estaría buenísimo. Ahí le pasamos esta nuestro aporte a este Atlanticazo. ¿Qué tal la pasaste? La pasé muy bien, realmente hicimos un salpicado de una buena construcción de territorios posibles, ¿no? Totalmente. Me encantó el cuento de Alan y también toda la información, ¿no? Que fuimos conversando, compartiendo. No lo estoy viendo a Petris, pero llega a la montaña, ¿no, Mary? Sí. Sí, llega a la montaña en un formato diferente con un Petris desde otros territorios también. Ay, muy bien. Entonces, de a poquito nos vamos a subir a la montaña y nosotras nos despedimos del aire de la tribu, pero ¿cuándo nos encontramos? Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Yo te digo en secreto, yo escondo.